Viernes 26 de octubre, para estudiar y meditar. Lee, comillas, el espíritu de unidad, cierre de comillas, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 144 a las 151. Comillas, Cristo no reconocía distinción de nacionalidad, jerarquía o credo. Los escribas y los fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación, con exclusión del resto de la familia de Dios en el mundo entero. Pero Jesús vino para derribar toda barrera de separación. Vino a mostrar que el maravilloso don de su misericordia y de su amor, como el aire, la luz o la lluvia que refresca el suelo, no reconoce límites. Por su vida, Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de la vida. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 153. Preguntas para dialogar. 1. Reflexiona en esta declaración, comillas, en el cuarto capítulo de Efesios se revela tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos sus hijos pueden aferrarse de la verdad. Aquí se presenta claramente el medio que Él ha establecido para mantener la unidad en su iglesia, que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1117. ¿Qué ves en Efesios capítulo 4 que apunta a la unidad de la iglesia? ¿Qué podemos hacer para ayudar a garantizar esa unidad? 2. La necesidad de humildad y sumisión es fundamental para el tema de la unidad. Sin estos rasgos, ¿cómo podría existir la unidad en la iglesia? Si estamos orgullosos, seguros de nuestras opiniones y posturas, y no estamos dispuestos a escuchar a los demás, no tenemos ninguna posibilidad de unidad. ¿Cómo se aprende esta humildad y sumisión? 3. ¿Cómo podemos tener unidad, incluso cuando no siempre estemos de acuerdo en todo? Resumen. En su epístola a los Efesios, Pablo da muchos consejos sobre lo que significa para los cristianos estar en Cristo. La salvación en Jesús transforma nuestras vidas en forma práctica. Todas nuestras relaciones humanas, incluidas las relaciones entre hermanos de iglesia, se transforman por el poder de Cristo en nuestra vida, y esta transformación es crucial para que haya unidad.